Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes después de nuestra marcha? ¿Cómo están? Y arrancamos el programa con eso, hablando de que algo distinto había ocurrido, ¿no? Que tenía que ver con alguna recuperación de la épica, con gente que no se quería ir de la plaza hasta ya bastante tiempo pasado el acto central. ¿Cómo lo viviste vos? Y si compartís esa idea de que algo, más allá, todos los 24 son masivos, pero es como si ayer hubiera ocurrido otra cosa. Sí, yo lo comparto. La verdad que me fui muy cansado, muy agotado y muy feliz. Porque como esperábamos, hubo una enorme multitud y con un clima de una mezcla de que hay que resistir, hay que de bronca, de hasta de impotencia y a su vez la alegría de juntarse en la calle y de compartir, bueno, todo esto, la gritería, la consigna, las consignas, en fin, la fiesta, el baile de tantos grupos que fueron preparados para celebrar y festejar. Así que, en fin, la cartelería, creo el hecho de que haya una marcha única, yo creo que nos fortalece, nos saca de cierta sensación de desconcierto que de algún modo tenemos, producto, yo sigo creyendo que todavía los reflujos de la derrota de octubre continúan, todavía no se pudo resolver el tema de la unidad, aunque bueno, pareciera que hay algunas señales positivas, pero todo eso fue generando una situación subjetiva compleja. Lo de ayer creo que es un paso adelante muy grande en oxigenar la situación del espacio progresista y popular. Es difícil caracterizar el espacio de los 24 porque supera a todas las identidades políticas, religiosas, partidarias, sí, y sociales. El 24 es una cosa notable de la sociedad argentina, ¿no? Por eso. Pero también recién lo escuchaba con atención a Néstor hablar de las elecciones en Ecuador y cómo el anticorrismo amalgamaba, bueno, los espacios, perdón si esto ya es muy cliché, pero progresistas, no necesariamente solo nacionales y populares, pero democráticos, si vos querés, también con el 24 de marzo se genera un contacto que después hay que ver cómo se sostiene. Ni que hablar, lo del 24 de marzo no necesariamente va a tener un correlato, por ejemplo, electoral. Desde ya. Desde ya. Pero en sí mismo, con el tema de derechos humanos, en este momento tan atacado por un gobierno que ataca la memoria, la quiere liquidar, la quiere oscurecer, y desde ahí todo lo que tenga que ver con verdad y justicia, hasta querer perdonar y liberar a los genocidas, a los asesinos, hay una ofensiva en regla, en toda la línea, empezando por la ofensiva cultural. No es un grupúsculo marginal, sino que acá es un gobierno entero que ataca la idea de los 30.000, ataca las organizaciones, bueno, ataca orgánicamente, despide, desarma. O sea, hay una ofensiva en toda la línea, es muy integral, y sin embargo yo creo que hay una respuesta de la sociedad, del pueblo, que demuestra que en este tema el negacionismo no creo que vaya a poder pasar. Francamente, se va transformando en una barrera social, política y cultural, te diría, cada vez más grande, a pesar de que ya han pasado tantas décadas, ¿no? Por eso, si bien no va a tener un correlato electoral, pero sí tiene un correlato en la subjetividad popular, democrática de las masas, que nos va a ayudar al tema electoral seguramente y a otras movilizaciones en las calles. Juan Carlos, ¿qué tal? Luis Pablo te saluda. Ayer hablábamos con un cronista que nos contaba cómo estaba el clima en la marcha, la misma marcha, pero en Córdoba, en la provincia de Córdoba, y nos decía, hay dos marchas o dos temas que movilizan a la sociedad cordobesa de esta manera transversal que vos estás describiendo, el 24 de marzo y la marcha universitaria. Y eso es un poco un ejemplo de esta diversidad transversal que a lo mejor después no termina en una misma propuesta electoral, ¿no? Sí, efectivamente, pero insisto, va fortaleciendo la subjetividad de las masas, la subjetividad del pueblo en un momento que está dañada. Porque cuando yo digo que venimos de una derrota, eso no creo yo que no es solamente señalar un hecho fáctico, sino que eso viene, como ya tantos dijimos, de una derrota cultural, en fin, de una visión nuestra que está en crisis, además de el tema estrictamente político y partidario. Por eso yo creo que un hecho tan fuerte como el de ayer, en el marco de una ofensiva tan fuerte del enemigo, creo que muestra, como volviendo al inicio de esto, como lo planteaba Pablo, francamente creo que se transforma en un nuevo punto de inflexión de la coyuntura, me refiero, ¿no? Porque sí, las marchas ya tienen 40 años, sí, sí, 49. Claro. Estamos hablando de la coyuntura, ¿no? Juan Carlos, te quiero hacer una pregunta desde la expectativa que hay cuando se generan acontecimientos de calle de esta característica. A vos, que sos un dirigente político que ha atravesado muchas discusiones en torno a definiciones de listas, yo no las menosprecio, para mí son discusiones políticas importantes, pero bueno, a veces la sociedad tiene ganas de percibir más cohesión o ciertas ciertos gestos de unidad. Entonces te quiero preguntar si al dirigente político esa expresión de calle, y que en la calle tiene ganas de decir, che, miren lo que hicimos, dice la sociedad, ¿no? O las bases, o el sector del pueblo, la mitad del pueblo se moviliza. Miren lo que hicimos, a ver si van construyendo el acuerdo. Sin minimizar las discusiones, entiendo, igual hiciste una referencia muy al pasar que la quiero tomar. Se habla de algunas conversaciones que se dieron el fin de semana entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, que podría volver a que se reiteraría esta semana. Pero te quiero preguntar si el dirigente político siente esa demanda cuando se genera una calle de esas características. Yo estoy convencido que sí. Muchas veces suelo explicarlo desde qué pasa cuando uno está dentro del recinto de la Cámara de Diputados, sí, o de Senadores, y la calle está que vibra, ¿no es cierto? Y yo creo que el dirigente político, entendido en el mejor de los sentidos, como un luchador, como un militante... No estamos hablando de Cuéder, no estamos hablando de Cuéder, estamos hablando... No, por eso, ya sabemos que después habemos de todo, ¿no es cierto? Bien. Acá y en el mundo entero. Qué bien usó el verbo, ¿no? Pero habemos de todo, dijo. Pero creo que es imposible... que al luchador y al militante político transformado en dirigente político, en referente, en legislador, inevitablemente esto lo impacta, mucho o poco, pero yo creo que lo impacta. Precisamente ese es el valor enorme que tienen las manifestaciones en la calle, y muy particularmente en nuestro país. No es lo mismo si alguien habla por un medio de comunicación y lo escuchan que 500.000 personas, o como dicen ellos, tengo 10 millones de me gusta, sí, ¿no es cierto? No es lo mismo. No es lo mismo, porque se dio eso ayer, por el contrario. Ayer se dio, ¿cuántas personas habían visualizado el...? Me parece que lo de los 10 millones lo escuché en QR, me parece. Sí, 10 millones de visualizaciones, el mensaje del gobierno, frente a la movilización. Es más, hoy... un usuario en redes, Martín Herrera, que siempre me parece muy interesante lo que postea, pone la foto del dron de la plaza y un cartito que decía, igual muy lindo el videíto. Igual muy lindo el videíto. Claro. Bueno, para el mundo popular, yo creo que fue un hecho absolutamente extraordinario. Más que un 24 de marzo más, porque la coyuntura frente a una ofensiva brutal, cruda, sí, terrible de la derecha y de la ultraderecha, jamás acá creo que nadie, salvo grupúsculos marginales, se atrevieron a tanto en términos culturales, ideológicos, como esta gente de reivindicación de la dictadura, de reivindicación de los mismos líderes de la dictadura, genocidas. O sea, acá hay una disputa muy grande en términos culturales por las masas, por el pueblo, por la influencia. Sí. Y bueno, en el marco de ese grado de disputa, yo creo que lo del otro día, lo de ayer fue notable. lo de las madres y abuelas, las viejas, como siempre, son una maravilla y un ejemplo para nuestro pueblo insoslayable y yo diría universal. En fin, y además el carácter de fiesta también, uh-huh. de alegría. En fin, creo que que está llamado a que a ser un hecho enorme trascendencia. Hay una conciencia ya democrática en la gran mayoría de nuestro pueblo contra el terrorismo de Estado, bueno, que ayer fue muy vivificado, uh-huh. así que bueno, estamos felices. Abrazo grande, Juan Carlos. Chao, muchachos. Juan Carlos Junio, el cafecito, y de alguna manera lo que Juan Carlos nos dice es un mensaje para el gobierno, para el negacionismo del gobierno, también es un mensaje para las dirigencias, algún tipo de presión, mensaje muy concreto, ¿no? De que trabajen las diferencias, insisto, las diferencias políticas siempre son a respetar, en eso de la comprensión de la gente del momento y de los tiempos también que la política se da para resolver algunas cuestiones.